Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Mientras nos vamos acercando al 8 de marzo, que como sabéis es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Radio Almaina va moviendo los hilos para movilizar gente y estar allí. Ese día, el viernes 8 de marzo, en primera línea de batalla, luchando por una verdadera sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, donde no pase lo que cada día pasa. Nosotros, por nuestra parte, en la Isla Despierta, queremos aportar un pequeño grano de arena de forma musical y hoy os traemos un programa especialmente orientado a artistas femeninas. Todos los temas que escucharemos hoy serán de artistas femeninas que en algunos casos, además de cantar, también tocarán algún instrumento, ya os lo iré aclarando. Si por algo nos definimos en la Isla Despierta es por tener un verdadero y profundo amor a la música, una melomanía crónica que nos corroe por dentro y que queremos compartir con todos y todas. No me refiero a esa gente que te dice, yo escucho cualquier cosa, a mí lo mismo me da escuchar heavy metal que música clásica, lo escucho todo. Hay que desconfiar de esa gente porque no te están diciendo que les guste de verdad toda la música, sino que en realidad no tienen ni pajolera idea de ningún estilo. Pero ya os voy adelantando que si esperáis escuchar mierda como Shakira, por ejemplo, o gente empalagosa como Merche, este no es vuestro programa. Si queréis escuchar artistas femeninas de verdadera calidad y con una fama evidentemente insuficiente, estáis en vuestro programa. Quiero dar con este programa, con la Isla Despierta, un respiro a la programación de Radio Almaina para que todos nos relajemos un poco, escuchemos buena música, nos divirtamos, por supuesto. También los diálogos que escucharemos serán siempre en clave de humor y de amor. Así que este programa va especialmente dedicado a las mujeres y en especial a mi madre, que hace 30 años que falleció. Soy Peque Montero. Estás en la Isla Despierta, en Radio Almaina, en el 88.5 o a través de radioalmaina.org. Por favor, entra en la web, deja un comentario, échanos un cable, siéntate, sube el volumen, ponte los auriculares y prepárate para un buen viaje en defensa de la mujer, artista. ¡Comenzamos! He de contarte una cosa. ¿Recuerdas lo del pene de Pedro? ¿El pene que le amputaron? Sí, sí. Bueno, la verdad es que no se lo amputaron. ¿Pues qué pasó? Nada. Perdona. No entiendo nada. ¿Por qué te inventaste algo tan horrible? ¿Es verdad que asesinaron a Pedro? ¿Y cómo lo sabes? Intenté contártelo varias veces, pero es difícil porque... Yo siempre fui muy amable con él. La verdad es que procuro serlo con todos los porteros. Aunque luego sepa que se burlan a mis espaldas. No me importa, yo soy así y ya está. Así me han hecho. Pero Pedro era diferente. Pedro nunca se burló. Claro que, ¿quién era él para burlarse? No era exactamente Tom Cruise. El caso es que no lo hizo. Así que una noche volví a casa después de la compra. Era tarde. Buenas noches, señorita Ho. Hola, Pedro. ¿Me puede ayudar? Naturalmente. Gracias. Normalmente no necesito ayuda, pero me dolía la espalda porque pesaban. Llevaba 2 litros de helado de fresa, bombones y una tarta de lima y... no veía la hora de llegar a casa, deslizarme bajo las sábanas y ver la tele. Pero Primero fue en el ascensor, donde sentí algo extraño. Noté que estaba, ya sabes, mirándome de una forma un poco rara. Y pensé que, bueno, que quizá él también intentaba ser amable. Ya sabes, dos personas que se esfuerzan por ser amables. Muchísimas gracias, Pedro. No hay de qué. Lo que sí me gustaría es probar el helado antes de bajarme. Oh, por supuesto, claro. Por favor, siéntese. Desde que murió mi mujer hace 3 años, yo me siento tan solo. Tú eres una chica muy guapa, Cristina. Tan hermosa que... ¡No! Y cuando me quise dar cuenta, ya estaba dentro de mí. Y ya sabes, jadeando y... Allen. Así que una vez que todo se calmó, yo dije, bueno, al menos lo peor ha pasado ya. Bésame. Pero solo fingía. Le dejé besarme una última vez y entonces lo agarré del cuello y se lo retorcí hacia atrás. Luego tuve que despedazarlo, poner los trozos en bolsas. Las he ido tirando poco a poco. Aún quedan algunas en el congelador. Me siento tan mal. Debes pensar que soy un monstruo. ¿Pero qué podía hacer? En fin, no lo pude remediar. Sé que no es normal, pero podemos seguir siendo amigos. Yo creo que sí. Todos tenemos nuestros, no sé, nuestros pros y contras. Deserted streets on 4th of July. Fireworks and flags. Booby trap on stage. Cargo walls and rags. We'll be right back.

got the spirit of God. Fire, fire, come in! Fire, fire, come in! Fire, fire, come in! Fire, fire, come in! Fire, fire, come in! Fire, fire, come in! Fire, fire, come in! My mojo ain't been working. I'm broken, but I'm learning. Get my strut back up on the street. People call me lazy and just a little baby. Spirit of God, I got the spirit of God. Ain't nothing like a soul celebration to set your situation right. I know I'm more than halfway to heaven. Destination straight to the light. I'm going more than halfway to heaven. The Lord, I got the spirit of God. You got me the spirit. Es mi amada Beth Hart, la californiana de 47 años, con Spirit of God, un tema del álbum Bang Bang Boom Boom de 2012. Esta vez la traemos a la isla sin Joe Bonamassa. Esta mujer es una verdadera fuerza de la naturaleza. Hola, muchachos. Me alegro de veros. Por favor, sentaos. Quiero ver vuestras caras. El condado hizo una tasación de impuestos sobre esta propiedad el mes pasado. Quieren $5,000. ¿No ha de pagar eso la iglesia? Oh, lo harían si estuvieran interesados en conservar este lugar. Pero no lo están. El arzobispo quiere vender este edificio al Consejo de Educación. ¿Y qué va a ser de usted? Me mandarán a las misiones. ¡Olvídelo! 5 de los grandes no es problema. Los tendremos por la mañana. Vamos, Elwood. ¡No, no! Yo no aceptaré vuestro sucio dinero robado. Está bien. Entonces va a tener que jorobarse. Discúlpame, ¿qué es lo que has dicho? Me he ofrecido a ayudarla. Uh-huh. Usted ha rehusado aceptar nuestro dinero. Después yo he dicho, entonces va a tener que jorobarse. ¡Maldición, Jane! ¡Cálmate! ¡Demonios! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Demonios! ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Puñeta! ¡Maldito sea! ¡No, mierda! ¡Puñetera! ¡Era pegona! ¡Pingüina gorda! ¡Ay! ¡Larguémonos de aquí, hermano! ¡No! Sois una pareja tan decepcionante. Yo he rezado mucho por vosotros. Y me duele y me entristece pensar que dos jóvenes a los que yo enseñé a creer en los 10 mandamientos hayan vuelto a mí como dos ladrones, con la boca tan sucia y con tan malos modales. Fuera de aquí. Y no se os ocurra volver hasta que os hayáis redimido por completo. muchachos, tenéis que aprender a no hablar así a las monjas. Try to wash away my sin. I wanna know where you think you're born with my soul. I wanna know how you gonna save me. Esto es la repanocha. Una canción irónica sobre una mujer cantando a un hombre y preguntándole cómo exactamente va a salvarla. Save Me es un temazo de Danielle Nicole, nacida en Kansas, y la escuchamos no solo a la voz, tiene una maravillosa voz, sino también al bajo. El tema Save Me procede del álbum Cry No More de 2018. Os recomiendo que busquéis a Danielle Nicole en YouTube, porque os va a dejar flipados con su forma de cantar y de tocar el bajo. No tenía oyentes. Y los dos únicos que tenía solo llamaban para decirme cómo la cagaba. Aunque convencí a una de ellas para que fuera mi locutora del tiempo. Irene, la chica del tiempo. Irene, ¿estás ahí? Hace frío, mucho frío. Pero tu culo va a arder cuando te dé un buen latigazo en las nalgas. Abre la boca. ¿Te gusta esto? Te pone cachondo, ¿verdad, picha floja? Sí. Irene, gracias por la predicción del tiempo. Cierra el pico. Esperamos tus noticias mañana a esta misma hora. Que te folle un pez. La isla despierta. Música a 24 fotogramas por segundo en Radio Almaina. Yo no digo que esté bien, pero tú dices que un masaje en los pies no significa nada, y yo digo que sí. Mira, le he hecho millones de masajes en los pies a millones de mujeres y todos significaron algo. Se finge que no es así, pero lo es, porque eso es lo más cojonudo que tienen. Estás haciendo algo muy sensual y, ya sabes, no se habla de ello, pero tú lo sabes y ella también. El jodido Marcellus lo sabía. Y Antoine tenía que haberlo sabido, joder. En fin, era su jodida mujer y ese hombre no tiene sentido del humor para esas cosas. ¿Comprendes lo que digo? Bienvenidos y bienvenidas al Cineclub Musical de la Isla Despierta. Abrimos todos los miércoles a las 10 de la noche, los sábados a las 2 de la madrugada y los domingos a las 10 de la mañana. Plaza ilimitada en el 88.5 de la FM. Howard Stern hoy ha alcanzado el máximo nivel de audiencia, lo que le convierte en el número uno en todo Washington. Cuando llegué era una basura de emisora y le he devuelto la gloria. ¡La parezco gloria! Hitler. Estaba entusiasmado, completamente lleno de gozo, a punto de tener un hijo y batiendo el récord de audiencia. Habíamos destrozado a todas las emisoras de la competencia. Mi vida era perfecta. Mira, me puse el sombrero, ¿ves? Qué bueno. Mira, mira, cariño, mira esto. Te lo vas a perder. Ven aquí. Gracias. ¿Te encuentras bien? Creo que algo va mal. Aunque hubieras venido antes al hospital y te hubiéramos dado toda la medicación posible, también habrías abortado. Tu cuerpo ha rechazado lo que llevaba dentro. Eso es saludable, tienes que mirarlo así. Dentro de un par de meses vamos a intentar otra vez tener un niño y todo saldrá bien. Y sobre todo con más garantías de que todo irá bien, porque ahora sabes que tu cuerpo lo rechazará si no va bien. ¿Entiendes? Llamo a mis padres. ¿Por qué? No tienes por qué decírselo. ¿Sabes lo que vamos a hacer? No quería decírselo, pero saqué una foto. Una foto de la taza del váter, se la podemos enviar. Y así cuando tus padres paseen por Florida podrán decir, este es nuestro nieto. A tu madre le encantará, en serio. A las abuelas solo les importan las fotos. Quieren fotos para enseñárselas a las demás carrozas. Gone. the water, wash me clean, honey. Man done stole my pride. I have seen the darkness. Lord knows I've seen the light. Don't call the Lord, saying there's a difference if you're black or white. 'Cause I believe in a world where we all belong, and I'm so tired of seeing every good man gone. Tiene 34 años, es de Nueva Jersey, Melody Gardot, a la voz y al piano, nos traía en 2015 Preacher Man, en su álbum Currency of Man. Tiembla Shakira. Ahora Howard, sigamos. Soy Dios. Su santidad. Sé que tu mujer ha sufrido un aborto. Oh, no toques este asunto altísimo. Es muy personal. Por favor, por favor. Has intentado tener un hijo y has fallado. Oh, tío. Ahora el bebé está conmigo. Oh, pues claro. Chico, eres un fracasado. Guau, se está poniendo muy personal esta mañana. Escucha, señor, mi mujer y yo estamos intentando tener... Un hombre de verdad lo hubiera conseguido a la primera, Howard. Por Dios santo. Tiempo apacible para hoy. Lluvias para mañana. Mi hijo en las nubes. Este ha sido Dios con la predicción del tiempo en DC-101. Estás equivocado, señor. Estás fuera de onda esta mañana. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Fui al médico con mi mujer. La verdad es que fue una experiencia horrorosa. Cuando el doctor se marchó, nos dejó solas con nuestro hijo, nuestro precioso hijo. Era más pequeño que una aspirina infantil. Howie Jr. era como una aspirina infantil. ¿Era niño? Era niño, sí. Tenía una pilinilla. Estaba metido en un bote de formol. Le dije a mi mujer... No te sientas afectada porque Howard Jr. está en un bote de formol. Nos lo vamos a llevar de aquí, nos iremos a casa y la semana que viene le llevaremos al zoo a ver los leones. Oh, por favor. No quiero hablar de ello, Robin. Necesitas que te vea un médico. Voy a poner música. DC-101. Tenemos buena música para ti esta mañana. Volveremos para que Robin me psicoanalice después de esta canción. Pon algo triste. Eso no, Fe. Pon otra cosa. Cielo santo. Guitarra en un tema esperanzador precioso de Molly Parden, nacida en Arkansas. El tema se llama Weather, del álbum Work de 2017. Cochecito de muñecas, mis tres conejitos de Pascua y mi jirafa, mis muñecas, la casita, mis lápices... Pensaba que podíamos regalarle la casita a Madeleine. No quiero regalarle la casita a Madeleine. Ya te lo he explicado, las cosas grandes no podremos llevárnoslas. Pues le doy mi oso y mis tres conejitos de Pascua. No, las cosas grandes. ¿Por qué no sales a jugar con Michael? No tengo ganas. No has salido en todo el día. No tengo ganas. Pues yo no tengo ganas de explicarle todo 20 veces a alguien que es una pesada y una boba y que no escucha. De acuerdo, April. ¿Qué pasa? Nada. No te creo. ¿Ha pasado algo esta mañana? No ha pasado nada que no supiera ya desde hace un montón de días. ¿Qué? Oh, Frank, por favor, no seas tan torpe. ¿De verdad no te has imaginado nada? April, ¿de qué estás hablando? Estoy embarazada, ya está. ¿Qué? Oh, Frank, quería esperar a que se acostaran los niños, pero es que... llevaba toda la semana casi segura y hoy he ido al médico y ahora siquiera puedo fingir que no es verdad. ¿De cuánto? 10 semanas. ¿10 semanas? 10 semanas y has esperado hasta ahora para decirlo. No, bueno, creía. No sé lo que creía. Lo siento, Frank. Lo siento. Lo sé. Sé que lo sientes. ¿De acuerdo? Pero no todo está perdido. Esto no tiene que impedir que nos vayamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquella chica de la escuela de la que te hablé? Siempre que esté de menos de 12 semanas, se puede solucionar. Debemos estar unidos en esto, Frank. Bueno... lo arreglaremos. ¿De acuerdo? Ven aquí. 12 semanas. Tenemos tiempo de decidirnos, ¿eh? Sí. I'll be damned if I do it, damned if I don't. muster up the courage to say it's best that I leave. I can't muster up much of anything when I'm feeling you breathe. My human heart won't mend itself when my own two hands are ripping out the seams. Oh, it seems I'm my own worst enemy. There's a poison it holds, sticking thorns into my spine, but I won't let go. Sticking thorns into my side, but I keep my eyes closed. Human heart won't mend itself when my own two hands are ripping out the seams. Oh, it seems I'm my own worst enemy. Oh, I'm doing it to myself. Esto es belleza y sensibilidad, la de Lisa Ann, de Georgia, en Norteamérica, a la voz y a la guitarra con el tema Lost, del álbum Two, de 2015. Esto es sensibilidad y belleza, como digo, y no la de la mierda de baladas de Melendi. No quieres irte, ¿eh? Venga ya, April, claro. No, claro que no. Porque nunca quieres arriesgarte. Y si no se arriesga, no se fracasa. ¿Qué intentas decir con que no me arriesgo? Yo te mantengo, ¿no? Yo pago esta casa, trabajo 10 horas al día en un trabajo que detesto. Pues no lo hagas. ¡Y un cuerno! Mira, no me hace ninguna gracia, pero tengo el valor de no eludir mis responsabilidades. Valor es lo que hay que tener para vivir como uno quiere, Frank. ¿Dónde vas? Si no te importa, April, voy a ir al baño. ¿De acuerdo? ¿Qué demonios vas a hacer con esto? ¿Y qué es lo que piensas hacer? ¿Vas a impedírmelo? Es justo lo que voy a hacer. ¡Adelante, inténtalo! Oye, como hagas esto, April, como lo hagas, te juro por lo más sagrado. ¿Qué harás? ¿Me dejarás? ¿Es una amenaza o una promesa? ¿Cuándo has comprado esto? ¿Desde cuándo lo tienes? ¡Quiero saberlo! ¡Por Dios! Sinceramente, estás haciendo un dramón de todo esto. Mientras se haga, en las primeras 12 semanas no pasa nada. ¡Eso es ya, April! ¿Mi opinión no cuenta? ¡Desde luego que sí! Sería por ti, Frank. ¿No lo ves? Para que tengas tiempo tal y como hablamos. ¿Cómo va a ser por mí cuando solo de pensarlo se me revuelve el estómago, por el amor de Dios? ¡Entonces es por mí! Dime que podemos tener el niño en París, que podemos tener una vida diferente, pero no me hagas que me quede aquí, por favor. No podemos tenerlo en París. ¿Por qué no? No necesito todo lo que tenemos aquí. Me da igual dónde vivamos, pero ¿quién ha inventado estas normas? Oye, La única razón por la que vinimos aquí fue porque me quedé embarazada. Luego tuvimos otro hijo para demostrar que el primero no había sido un error. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Frank, ¿de verdad quieres tener otro hijo? ¿Quieres tenerlo? Venga, dime. Dime la verdad, Frank. ¿Sabes lo que es eso? Antes regía nuestras vidas. ¿Y sabes qué tiene de bueno la verdad? Que todos sabemos reconocerla por mucho que hayamos vivido sin ella. Nadie olvida que es la verdad, Frank. Solo nos volvemos más diestros mintiendo. Así que dime. ¿De verdad quieres otro hijo? Lo único que sé es lo que siento. Y cualquiera en su sano juicio sentiría lo mismo, April. Pero he tenido dos niños. Eso no dice nada a mi favor. Por Dios, April, fíjate en lo que estás diciendo. Parece como si tener niños fuera una especie de castigo, maldita sea. Yo adoro a mis hijos, Frank. ¿Estás segura de eso? ¿Qué diablos intentas decirme? April, acabas de decir que nuestra hija fue un error. ¿Cómo sé que no intentaste deshacerte de ella o de Michael ya puestos? No. ¿Cómo sé que no has intentado tirar a toda nuestra maldita familia por el inodoro? ¡No, eso no es cierto! ¡Claro que no! ¡Pero cómo lo sé, April! ¡Para! ¡Por favor! ¡Para ya, Frank! April, una mujer normal, una madre sana, normal, no compra un maldito tubo de goma para poder provocarse un aborto y de ese modo poder vivir una maldita fantasía. Oye, yo solo digo que no pareces razonar como es debido en todo este asunto. Y creo que ya es hora de que encontremos a alguien que te ayude a recobrar el juicio. ¿Y el nuevo trabajo también pagará eso? April, si necesitas un loquero, se pagará. Desde luego. De acuerdo. Deduzco que no hay mucho más que decir, ¿no? Supongo que lo de París ha sido una idea infantil, ¿no? Supongo que así es. Ser felices aquí. Puedo hacerte feliz aquí. Hemos pasado dos meses fantásticos. Eso no tiene por qué acabar. Todo irá bien. Te lo prometo. Eso espero, Frank. Eso espero de todo corazón. Always be right.

los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. ¿Cuánto queda aún? Otros 5 rollos. Luces. ¿Esto es todo? ¿Esto es lo que nos da por 40 de los grandes otra de sus películas de safaris? Y las escenas románticas entre Bruce Baxter y Maureen McKenzie. ¿Qué pasa? ¿Ya han olvidado el trato? Maureen empezaría más tarde para arreglarse la dentadura. Eso es secundario. El dinero es lo que importa. Targ, llevas con esta producción 2 meses. Créanme, Bruce y Maureen caldearán la pantalla en cuanto suban al barco. ¿Qué barco? En el que iremos a rodar los exteriores. ¿Ir a dónde, Carl? ¿Se suponía que ibas a rodarlos aquí? Sí, esa era la idea. Pero, amigos, ya no vamos a hacer esa película y les contaré por qué. El argumento ha cambiado. Hemos reescrito todo el guión. La vida se ha hecho presente. Ha llegado a mis manos un mapa. El único testimonio que hay de una isla desconocida. Un paraje cuya existencia se creía que era un mito. Hasta ahora. Para, Carl. No te lances. ¿Qué quiere? ¿Más dinero? Lo que quiere es que le financiemos una locura. Les hablo de un mundo primitivo, jamás visto por el hombre. Las ruinas de una antigua civilización. Lo más espectacular que hayan visto jamás. Allí rodaré mi película. ¿Va a haber melones? ¿Melones? Delantera, aldabas, pechugas. Sé por experiencia que la gente solo va a esas películas para ver el escaso ropaje de las hembras nativas. ¿Es usted idiota? ¿Cree que a Deville le preguntaron si perdería el tiempo rodando desnudos? No, señor, respetaron su creatividad. Demostraron tener clase. Algo que usted ignora por completo, vulgar mequetrefe. Desde Tarrasa, Barcelona, La Canija nos canta a la cabeza de los Decallaos. Este tema, El Viajero, pertenece a ese pedazo de álbum El Borde Donde Termina el Mar, de 2010. Los Decallaos se los debo a mi compañera Antonia. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. Antonia, gracias por tu paciencia conmigo, por comprender mis excentricidades y por rescatarme de los pozos del infierno cada día con tu cariño y tu esfuerzo. Te quiero, Antonia. Joder, estás loco, tío. Hay ciertas cosas que no pueden decirse en público. Regamos ya los campos con nuestro sudor y ahora parece que ya empieza a florecer. Regamos ya los haces? No me quedan medias. Pero muchas chicas se las pintan hoy en día. Esperemos que no llueva. Oh, sí. Estoy segura de que al fin lo he encontrado. Eso espero. Es muy guapo y tan amable. Tiene su propio negocio. Y su prometida murió el año pasado. Es de los que se casan. ¿Por qué no está en el ejército? Tiene los pies planos. Oh. Pero es la única pega que tiene. ¿Y vas a enamorarte de un hombre con ese defecto en los pies? Tanya, que es que soy demasiado exigente. Así es, me parece que exiges demasiado. Cuando conoces a un buen hombre, le descalificas enseguida porque tiene el más mínimo defecto. Eso no es cierto. ¿Qué tenía Nat Bernstein? Llevaba calcetines blancos con el smoking. Eso no es razón suficiente. De cualquier hombre del que te enamores, siempre tendrá algún defecto. Al principio parecen estupendos. No sé. Parece que siempre eliges a los perdedores. A veces me pregunto si realmente deseas casarte. Más que cualquier otra cosa. Quiero tener un hijo antes de que sea demasiado tarde. No sabes qué envidia me das. Solo quiero que sea perfecto. Nunca será perfecto. Si esperas la perfección, no quedarás embarazada. Terminarás con los dientes en un vaso de agua. Claro. Tú lo tienes resuelto. Transigí cuando elegí a Martin. La verdad es que soñaba con alguien alto, guapo y rico. Yo renuncié a las tres cosas. Pero creo que acertaste al transigir. ¿Por qué? ¿No crees que pude conseguir algo mejor que Martin? Lo sé. Hubieras podido casarte con Sam Slotkin. ¿Por qué no lo hiciste? Sam Slotkin trabajaba en pompas fúnebres. Olía a formol siempre. Oh. Y Martin tampoco fue muy intransigente cuando me eligió a mí. Porque él siempre había soñado con ser un gran magnate y tener una esposa rubia y guapa. Le he dicho que el día en que se convierta en magnate yo me teñiré el pelo. Bueno, por lo menos estáis juntos. Eso es lo que quiero a alguien. Por eso tienes que ser menos exigente. ¿No sabes que la idea de casarse por amor es muy reciente? En Europa, donde nacieron mamá y papá, no se casaban por amor. Un hombre se casaba porque necesitaba otra mula. Sí, pero mientras tanto tú siempre estás escuchando novelas sentimentaloides en la radio. Sí, porque me gusta soñar despierta, pero con los dos pies tocando firmemente en mi marido. Primero iremos al cine, después a cenar, y quizá le invite a venir a casa, aunque no quiero parecer demasiado atrevida en la primera cita. Este te ha caído bien, ¿eh? Realmente me encanta. Bueno, pues rezaremos por ti. Quizá por estas fechas el año que viene tendrás mi aspecto. Está que te cagas. When I hear your name, start to shake inside. When I see you stroll, I lose my self-control. That's what love will do for you. That's what love will make you do. Oh, yeah. Don't matter how hard I fight it, baby, I'm still in love with you. If you're ever in need, there's no limit to what I. ha sido la gran Janiva Magnes de Detroit y de 62 años con el tema de 2008 That's What Love Will Make You Do. Hola, Jim. ¿Puedo dejar esto aquí un rato? Sí, claro. La última vez que te vi no tenías nada y ahora tienes mujer y radio. Jim, yo siempre he tenido radio. Wanda, este es Jim. Jim, esta es Wanda. Hola. Hola. Una cerveza. Dame a mí otra. Oye, Jim, ¿podrías adelantarme tú este cheque? Lo he firmado. ¿Qué es esto? No te lo vas a creer, pero es dinero que me devuelve el fisco. Me lo he encontrado ahora en mi buzón. ¿Tú el año pasado trabajaste? 6 meses en una fábrica de juguetes. Me sacrifiqué por los niños. Henry, ¿vas a pagar o a pasar la gorra? Ah, voy a pagar. Ponle una cerveza. Abuelo, este lo paga la casa. Mira, Schifrin Incorporated. Trabajador sin experiencia. Esto es para mí. Voy a pasarme por allí. Puedo coger un autobús. Has perdido el poco juicio que te quedaba. Es que pretendes dejarme aquí sola. Sola no, muñeca. Tienes a Jim, a Lily. Venga, mujer. ¿Qué haces tú con una mujer, Henry? Lily, a veces creo que a ti también te vendría bien una. 4 whiskies. Oye, Henry, ¿por qué no vas mañana? Acabamos de conocernos. Si me dejas tirada ahora, tendré la sensación de que quieres huir de mí. Muñeca. Lo hago por nosotros. Podremos beber con clase. No tenemos por qué ser unos pobres diablos hasta la sepultura. Gracias, señor camarero. Adiós, abuelo. ¿No ha pagado? Ya ha pagado bastante. Sí, me van a dar ese trabajo. Sí, por la clase trabajadora. Salud. Por nosotros. Por nosotros, si Dios quiere. Suerte. Locos. Ni el mismo diablo te contrataría. Oye, ¿a ti qué te pica? ¿Tienes de esos caramelos para el aliento? Gracias. Never apart. know you're lying, 'cause you ended up breaking my heart. Gonna be my luckiest day. La voz y la guitarra solista de Joanne Shaw Taylor del Reino Unido y de 33 años con el tema Blackest Day del álbum White Sugar de 2009. Como he dicho, la escuchamos a la voz y a la guitarra. Gonna be my luckiest day. Gonna be my luckiest day. Thank you. ¡Anímate, Brian! Ya sabes lo que dicen. La vida es tan mala a veces. Te enfermas y te enfureces. Otras cosas a veces ya son otras nueces. Cuando en la vida te crees que enloqueces, no protestes. Ve a por peces. Y ya verás que no hay que perder el compás. De Madrid, en el año 2009, los Canteca de Macao, con Anita y Chiqui a la cabeza, nos traían Caños en el álbum Agua para la Tierra. Esto es la repanocha. La Isla Despierta, el proyector sonoro de Radio Almaina. Sí, sí. España es muy calurosa en esta época del año. En Barcelona... Barcelona hace más calor que en Madrid y además la gente es diferente. Son barceloneses y madrileños. Todas las españolas son tan guapas como usted, señor. Bueno, no todas. Las hay también feuchas. Oh, general, discúlpeme. Oh, señor. Sí, sí. Tranquila, tranquila, te estás portando como una loca. Es culpa del champán. ¿Sí? ¿Tienes bastante o vas a beberte otra caja? La isla despierta. Música con subtítulos en fotogramas sonoros. ¡Brenda! ¡Qué sorpresa! ¡Tan estupenda! ¡Maravillosa! Hola, Mick. Estás fabulosa, Brenda. La viva imagen de la belleza y la seducción. Llevas un despiste con el siglo pasado impresionante. ¿Qué? ¿No podías esperar más? ¿Cuánto hace que nos conocemos, Mick? Déjame contar. 53 años. ¿Cuántas películas hemos hecho? 9. 10. 11. Pues después de 53 años de amistad y 11 películas juntos, no voy a venir ahora con patrañas, ¿a que no? ¿O quieres que me comporte así? No, claro que no. No creo que me lo merezca. Tienes razón, claro que no te lo mereces. Te mereces que vaya con la verdad por delante. Por eso he movido el culo desde Los Ángeles. Para hablar contigo en persona. Oye, Brenda, si es por la escena 21, en la que se dice que eres fea, débil y una pálida sombra de tu antigua belleza, por favor, piensa que no es más que una licencia poética. Todavía te mantienes intacta. Mantienes el misterio, el atractivo que tenías desde que te hiciste una estrella. No seas tan lameculos. Mick, eso sí que me toca mucho los huevos. Sobre todo por lo que he venido a decirte. ¿Por qué? ¿Qué me quieres decir? No voy a hacer la película, Mick. ¿Qué? Me han ofrecido un papel en una serie en Nuevo México y 3 años de contrato. Una abuela alcohólica que ha sufrido una grave apoplejía. El personaje los tiene cuadrados, con el dinero. Pagaría para que se rehabilitara Jack, pagaría las deudas del imbécil de mi futuro exmarido y todavía me quedaría algo para comprarme una casa en Miami, que es lo que quiero hacer desde hace 14 años. Eso es lo que he venido a decirte. Pero esto es cine, Brenda. Eso es solo televisión, la puta caja tonta. No, la televisión es el futuro. De hecho, a decir verdad, también es el presente. Mira, oye, seamos claros, ¿vale? Porque ya nadie habla claramente en este puñetero mundillo. Vas a cumplir los 80 y al igual que tus colegas, estás empeorando con la edad. Te recuerdo que tus últimas 3 películas eran una cagada, Mick. Lo que yo te diga bajo mi punto de vista y de acuerdo con todo el mundo, una auténtica mierda. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Quieres que seamos francos? ¿Eso quieres? Hace 53 años, si no fuera por mí, seguirías de rodillas bajo la mesa de algún productor. Yo te levanté de ahí, te arranqué de las entrepiernas de esos productores sebosos y te convertí en actriz. Puto gilipollas. Que sepas que yo estaba muy a gusto en las entrepiernas de esos productores. ¿Sabes por qué? Porque yo lo deseaba profundamente. Yo no tengo que agradecer favores de nada a nadie porque yo me lo he ganado a pulso. ¿De verdad? Yo he pringado mucho. Entré en el Actors Studio sin enchufes de nadie, pagándolo todo. Me mantuve limpiando yo solita todos los baños de Brooklyn. Mi madre se endeudó por mí. ¿Y en Hollywood? Oh. Cuando entré por aquella puerta, yo estaba completamente sola. A mí no me apoyó ni Dios. Marilyn, Rita, Grace, todas se cagaron por las patas cuando me vieron aparecer. Todo eso está en mi autobiografía, no me digas que no lo has leído. Sí, desgraciadamente. Aunque no la escribiste tú. Y es una puta mierda. Lo que es una mierda es tu película, Mick. Yo entiendo de cine y además tú lo sabes. Tú eres el único que no lo entiendes porque estás viejo. cansado y ya no sabes cómo ver el mundo, Mick. Lo único que ves es tu propia muerte, pues te está esperando a la vuelta de la esquina. Tu carrera ha terminado. Te lo digo así, sin vaselina alguna, porque te quiero. Además, ¿a nadie le ha interesado tu testamento? ¿Es así como la llamas, tu testamento? Y echarás por tierra todas las hermosas películas que has hecho, y eso es imperdonable. Solo es por mí por lo que te permiten hacer esta película. Así que si no la hago y me voy, te salvo la vida. Y tu dignidad. Eres una ingrata. Una desagradecida y una necia. Por eso has progresado. Tienes razón, Mick. Tienes toda la razón. Vale. Voy a hacer la película sin ti. Vamos, Mick. La vida continúa, continúa más allá del cine y de esa mierda. Es la voz de la difunta Tisha Helgerson, que falleció con 42 años de cáncer en 2011 al frente de la banda de Oregón Amelia, con el tema No Valentine de 2002 del álbum Somewhere Left to Fall. Hola. Hola, cariño, ¿qué tal te ha ido? Bien. Hola, Billy. ¿Qué pasa? Nada. Está deprimido. ¿Por qué? ¿Sucede algo? No quiero hablar de ello. Ignóralo, solo lo hace para llamar tu atención, para impresionarte, ya ves. En fin, hoy ha venido Joy. ¿Qué tal le va? La verdad, no lo sé. Yo estoy preocupada. No es como yo. Ella no lo tiene todo. Finge ser feliz, pero a mí no me la da. Creo que se siente desdichada. ¿Y por qué lo crees? Bueno, en primer lugar, creo que le falta voluntad. No se esfuerza por conseguir nada como Helen o yo. Y es tan maniática. Fíjate que le di el teléfono a Damien Ross por si le servía de algo. Y yo parecía interesada, pero luego... No sé. Lamento tener que decirlo, pero si realmente es lo que pienso, siempre estará sola. Todos lo estamos. Oh, Bill, a veces me pregunto si de verdad tus pacientes hablan contigo. Y yo sí dejarán de hacerlo alguna vez. Debería grabarte sus conversaciones. ¡Oh! Bill, ¿de verdad? ¿Lo harías para que yo pudiera escucharlas? No. Oh, vamos, me estabas tomando el pelo. Sabes que no se lo diría a nadie. De eso estoy seguro. Eres tan reservada. Bueno, a lo mejor no tanto como tú. ¿Qué secreto desearías que te confiara? Porque aunque me tratas como un cero a la izquierda, no puedo evitar seguir amándote cada vez más. These moments so few. Oh, we go right now. sido la voz y la guitarra de Patty Griffin, de Maine, de 54 años, con el tema Heavenly Day, de 2007. La voz de Nick Acosta no podía faltar en este programa con su Santa en San Juan. Where are brains? When? Do I fit in? Make a living. It's hard alone. Anders. Alma yours. Quiero que me llames esta noche. Quiero que sientas en tu propio pecho la magia del medio radiofónico. Porque pocas cosas hay en este mundo más hermosas que un locutor o emisor hablando con un oyente o receptor. Oh my eyes, la magia de la radio. Oh my eyes, I'm feeling blues. Sometimes they fly, we are a fleeting blue. Oh baby, peace one to me, baby be Lord to me. Lo llama Elvira. Elvira, buenas noches. Buenas noches. Adelante, hija. ¿Qué quieres? Bueno, Marco Antonio, yo te llamo porque tu modo de hacer radio, sí, tu forma de... ¿De qué? De dirigirte a los oyentes, tu forma de abordar la esfera de lo radiofónico, sí, me excita. ¿Te excita? Me excita, sí. ¿De qué modo te cita? O sea, para yo saber... Pues me cita de... ¿En qué ámbito...? En el ámbito sexual, Marco Antonio. Madre de Dios. Me ocurre y mira... Madre de Dios. Me parece que hemos llegado ya demasiado lejos. Bueno, esto es lo que... Me parece que esto ya no tiene arreglo. ¿Qué es lo que no tiene arreglo? Hemos descuidado mucho todo. ¿Qué es lo que hemos descuidado? España, hija, España. España. Te estoy hablando de España. Me parece que hemos descuidado mucho los valores, hemos descuidado todo ya. Yo me excito un poco. Difícilmente esto va a tener arreglo. Que en una emisora de radio de nivel nacional y de máxima audiencia, una mujer diga públicamente que siente excitación sexual. Es que no podía evitar ya decírselo. Ya, a eso me refiero, hija mía, a eso me refiero. A que no puedas evitarlo, a eso me refiero. Ya. A que el vicio esté tan instalado ya en nuestra sociedad que una mujer que debería ser ejemplo de pureza no pueda evitar caer en el fango, no solo ya de excitarse sexualmente, sino que además tenga el descaro de decirlo. Bueno, en un medio de comunicación masivo. Bueno, Marco Antonio, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado a los españoles? ¿Dónde nos empezamos a equivocar? ¿En qué momento relajamos nuestras costumbres? Yo lamento si... ¿Tú recuerdas tú cuando eras una niña? Sí, claro. ¿Recuerdas cuando eras una cría? Sí, claro que me acuerdo. Sí. ¿Que eras pura y noble? Sí. ¿Y tenías ingenuidad? ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo, sí, lo recuerdo. ¿Y en qué momento te convertiste en una viciosa? ¿En qué momento se torció tu vida? Sí, no sé, Marco Antonio. No lo sabes, ¿verdad? Ese es el problema de España. Que no sabemos ubicar en qué momento empecemos a caer. Bueno, sí. ¿Estás casada? Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios. Encima, adúltera. Bueno, no sé. Me das asco, Elvira. Me das asco. Bueno, Marco Antonio. Siento asco y pena también. Pena por ti. Sí. Pena por tu marido y... Y por esta España, hija. Por esta España que... Bueno, yo ya voy a colgar. Ya no te arreglo. Nunca pensé que diría esto, pero yo creo que después de oírte... Sí. Creo que es momento ya de tirar la toalla. Sí. Todo esto ha llegado ya demasiado lejos. Cuelga el teléfono, Elvira. Bueno. Cuelga el teléfono y hazte un favor a ti misma. Reflexiona. Y cúrate. Vale, adiós. Ay, señor. ¿En qué momento se torcieron las cosas? Y con la voz y la guitarra de la gran Ruthie Foster, de Texas y 55 años, nos vamos despidiendo de la Isla Despierta de Radio Almaina por hoy. Somehow, Lord knows I fail. Oh, yeah. Now all I have in my pocket, oh yeah. All I can give a count of is a nickel and a nail. Let me say it again. Corazón, que te haya gustado el paseo por la Isla Despierta de hoy. Ha sido un especial Voces Femeninas con motivo de la próxima fecha del 8 de marzo y todas las concentraciones convocadas para entonces. Espero que haya servido para subrayar la importancia de las mujeres que se dedican a la música, que suelen estar ensombrecidas por los hombres, eso es incuestionable, y también en general para romper una lanza a favor de la mujer, siempre desde la música, el humor y el amor. Así que ha sido un verdadero placer estar a este lado, en los micrófonos de Radio Almaina, haciendo homenaje a la música y al cine para ti. Y nos vemos en el próximo pase de La Isla Despierta. Entra en radioalmaina.org, échanos un cable, deja un comentario, infórmate de todo. Pórtate bien con la gente de tu alrededor. Recoge la caca del perro cuando lo saques a la calle y si puedes llévalo al campo para que corra y persiga conejos. Si conduces no te cabrees, en los semáforos y en los cruces no saques el dedo, no pites, en fin, hasta ahora mismo, ha sido un placer. Es un joven muy extraño. Es un idiota. Y con mala educación, es probable que sus padres sean idiotas también. Si algún día tienes un hijo así, te desheredo. ¡Anímate, Cimas! ¿O también estás preocupado por la libertad de expresión? La cosa está muy mal. ¿Quién lo iba a pensar? Tantos años de democracia. Hay miedo en el humor. Estamos todos en shock. Cada humorista es su propio censor. Pero... busca siempre el humor para vivir. Busca siempre el humor para vivir. Si un chiste vas a hacer, te hacen pensarlo bien. Si es contra la iglesia o contra el rey, pues puedes acabar teniendo que pagar o incluso entrando en soto del real. Por un tuit te pueden crucificar. ¿Eres de carrero o eres un rapero? Incluso un pobre titiritero. Te intentan meter miedo o acabar en el talego. Pero la risa es fundamental. Busca siempre el humor para vivir. Aunque al final solo puedas silbar. Quieren que estés callado, pues llama a tu abogado, el que tienes ahí colgado. Te quieren intimidar, no les dejes ganar, la comedia siempre tiene que triunfar. Busca siempre humor para vivir. ¡Vamos todos, ánimo! Busca siempre humor para vivir. Espero que lo hayas pasado bien. Sí, lo he pasado muy bien. Presta más atención a tus estudios y menos a la radio. Tú siempre estás escuchando la radio. Es diferente. Nuestras vidas ya están destrozadas. Tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien. ¿Lo veis? Nunca me hacéis caso. Os dije que iba a haber lío, pero vosotros nunca me escucháis. Tíos, estáis locos. Siempre tenéis que liarla. Estáis todos como para que os encierren en un manicomio. Me largo de aquí ahora mismo. Se aplaza el programa hasta que se aclare todo esto. Tú te lo has buscado por armar tanto jaleo. Ha sido solo una prueba. Por favor, vamos. El programa irá mejor y no se dirán palabrotas. Quiero que todos vosotros podáis mirarme a la cara una vez más y decir... ¡esto sí que es divertido! Bueno, ahora que he cambiado tu vida a mejor, al tiempo que he conducido a tu dulce y vibrante civilización hacia la paz, ya me puedo marchar. No me lo agradezcáis. Adiós. La cuestión es, ¿he aprendido yo algo de la vida? Tan solo que los seres humanos están divididos en mente y cuerpo.